Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que en nuestro blog intangible23.canariasahora.es tienes los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y la página en Facebook del programa. A todo este batiburrillo de direcciones se suma una más, porque hoy, si la tecnología nos lo permite, empezamos un experimento para ir comentando en Twitter en tiempo real el programa, poniendo enlaces e información adicional entre canción y canción. La dirección es twitter.com/intangible-23. Y comenzamos ya nuestra selección de pop rock y folk, como siempre los lunes aquí en Intangible 23, con un tema muy agradable del grupo Much Love, titulado Lifted. Es ideal para sentirnos elevados, como reza el título, este lunes. A wise man once told me it's a sinless world without love. Now I found out there's such a thing as loving someone too much. I had those answers, I wish I had those keys, yeah, then I would unlock all love's mysteries. Hold on to you, yeah, for the rest of our time, but you're not here right now, so it's a seasonless life. So let's get lifted. Shifted, this is my life and I'm not gonna miss it with this frame of mind. But you know I'm gonna make the most of my ties get lifted once my point of view was shifted. This is my life and I'm not gonna miss it with this frame of mind. But you know I'm gonna make the most of my time here. Yeah. Lifted. Let's get lifted, lifted, yeah, yeah. This is my life and I'm not gonna miss it. This is my life and I'm not gonna miss it. This is your life and you don't wanna miss it. This is my life and I'm not gonna miss it. This is your life and you don't wanna miss it. This is my life and I'm not gonna miss it. We have this frame of mind, but you know I'm gonna make the most of my time here. Yeah. Pues mucho amor es lo que nos trae, como su propio nombre indica, la banda Much Love con su tema Lifted, que abría el álbum Where We Start, donde empezamos, el primero de los tres que tienen colgados en Bandcamp, entre ellos uno en solitario del líder del grupo, el cantante y guitarrista Matt Creighton. Much Love viene de Austin, en Estados Unidos, y su estilo, pues ya lo has escuchado un poco, citan a Dave Matthews entre sus influencias y pretenden hacerte pasar un buen rato ante todo, con su pop mezclado con el funk y el reggae. Y ahora una canción bastante curiosa, Outland de Caterpillar, La Oruga. That is not so right. Not quite right. I'm afraid some of the roots have got altered. It is wrong from beginning to end. That is not so right. Not quite right. I'm afraid some of the roots have got altered. It is wrong from beginning. End. That is not set right. Not quite right. I'm afraid some of the words have got altered. It is wrong from beginning to end. Pas d'inconvénient, j'aimerais être un peu plus grande. Mesurer 3 pouces, c'est bien pitoyable. J'aimerais être un peu plus grande. 3 pouces, c'est bien pitoyable. C'est si petit, 3 pouces. Island son un grupo distinto y particular. Lo demuestran en canciones como esta de Caterpillar, que abre su EP del año pasado, que se llama Igual, la oruga, en la que sería su traducción al castellano, con influencias que van desde la música clásica y el ragtime hasta el teatro. Su sonido es probablemente más rico que el del típico grupo de música folk que se mueve en los circuitos alternativos y del net audio. Otlan vienen de Lyon, en Francia, y buscan, según nos cuentan, un retorno a las viejas cosas olvidadas demasiado rápido por la música actual. Y ahora que están los cines, la Alicia en el País de las Maravillas y por lo visto arrasando en taquilla encima, de Tim Burton, parece más que adecuado escuchar la música de Otlan, que nos traslada a ese mismo mundo mágico que los cuentos de Carroll y que bien podría haber formado parte de la banda sonora de la película de Tim Burton. Lorento Papache es el cerebro y la actriz Alice Bingiyu, espero haberlo pronunciado medianamente bien, la voz. De Otlan también te podemos contar que sacarán su primer álbum de larga duración, Otochento, en abril. No queda nada, aunque parece que será por la vía comercial. De todas formas, pues evidentemente les deseamos la mejor de las suertes a este grupo porque tiene personalidad y su música merece la pena escucharla, sea bajo la fórmula que sea. Si necesitas más pruebas, puedes bajarte el EP del que estamos hablando en el label Ayrton, con varias canciones aparte de esta que hemos escuchado. Y después de esto viene la versión que ponemos todos los lunes, tratando que sea un tema más o menos conocido, pero interpretado por músicos que emplean la fórmula del net audio. En este caso tenemos a los rusos Read My Life con Everybody's Changing de King. Trying to stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Disappear, faded into beautiful light. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. So little time, try to understand that I'm trying to make a move just to stay in the game. I'm trying to stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Trying to stay awake. everybody's changing and I don't feel the same. Hola, soy Pedro y mi trabajo consiste en mirar las nubes e imaginar figuritas. No te engañes. Ser imaginador de nubes no es un trabajo. Si buscas un empleo de verdad, date de alta en canariasjobs.com, el portal de empleo exclusivo para Canarias. Canariasjobs.com. ¿Trabajas? En tuven.es tenemos una oferta para Semana Santa que es todo un milagro. 1000 habitaciones de hotel en Fuerteventura por 1 euro cada una. Tienes que entrar ya en tuven.es y ver las condiciones de la promoción. No lo olvides, es solo para Semana Santa, solo para Fuerteventura y son 1000 habitaciones a 1 euro. Tuven.es, la web de las ofertas milagrosas. Tuven.es. Intangible 23, con Ayose García. Pues ya estamos colgando en Twitter las primeras informaciones, lo que nos da tiempo entre canción y canción. Te ponemos el enlace de las canciones que luego aparecerán en el blog, pero para que las puedas ir viendo en el momento. Y también hemos colgado el videoclip de la canción original de King, Everybody's Changing, que hemos escuchado ahora en una versión más que correcta del grupo ruso Read My Life. De hecho, King es probablemente una de las grandes influencias en este cuarteto que editaba el año pasado su EP Blossom en Mimonot Records, quizá la mejor net label o discográfica actual que hay en Rusia en lo que a música pop se refiere. Esa era, por tanto, la versión del día. Vamos ahora con una canción de un grupo español, porque por supuesto también queremos promocionar la música hecha en nuestro país. Son Cohete, hablándonos de lo que es un matrimonio. Side. hay que ver. El hombre que se enfada porque no le dejan hacer el crucigrama o ver el fútbol, que por algo es el deporte nacional, y la mujer que lleva como puede la convivencia, seguramente después de muchos años, hasta que aquello no parece un matrimonio, sino un manicomio, como gritan al final. Cohete son madrileños, tienen dos discos editados en Bandcamp, y este era el homónimo de larga duración, que nos muestra a un grupo que hace una música pop de nivel. Se les puede comparar a lo mejor con XTC o con algunos grupos españoles. He leído que hay gente a quien les recuerda a Patrullero Mancuso. Bueno, por ahí van las referencias. Y si nos lo permites, a continuación te pedimos un poco de silencio mientras el hechizo 336 hace su efecto. los californianos Spell 336, que sería Hechizo 336, nos entregan este tema, Silence, Silencio, incluido en el EP homónimo del grupo y que se puede descargar desde BFW Records, es decir, BFW Discos. Con pocos medios, pero muchas ganas, Hechizo 336 prosigue la tradición shoegazer de los años 90, ya sabes, gente como My Bloody Valentine o Slowdive. Sus miembros principales son Paul López y Martín Huerta, y por lo visto llevaban unos cuantos años ya esperando para poder editar estas canciones. En este caso lo han hecho a través de internet y no es la primera vez que un grupo edita canciones antiguas y que no habían visto la luz del día hasta ahora a través de la fórmula del Net Audio. Un grupo más reciente y con un sonido bastante moderno nos viene ahora desde México. Ellos son los Románticos de Zacatecas y en este tema el cantante nos dice, o más bien le dice a su chica que no le deje, porque nada puede ser peor que fingir que no hay amor. Pero si de todas formas ella se empeña, pues está claro, nada puedo hacer. Vienes a decirme ya no hay nada que puedas hacer, lo sé. Quieres convencerme de que estoy mejor con otra gente, pero yo no quiero perderte. Y nada puede ser peor que fingir que no hay amor. Puedes detenerte y pensarlo. Nada puedo hacer. ¿Quieres que yo piense que lo nuestro fue solo un momento y que hoy son solo ser peor que fingir que no hay amor? Puedes detenerte y pensarlo bien, porque yo nada puedo hacer. Quieres convencerme de que estoy mejor con otra gente, pero yo no quiero perderte. Y nada puede ser peor que fingir que no hay amor. Puedes detenerte y pensarlo. Nada puedo hacer. Pues hemos metido un momento de más animación con este tema de los Románticos de Zacatecas, cuyas guitarras la verdad que recuerdan bastante, para qué negarlo, a los Strokes, aquel grupo que hace unos pocos años era lo más de lo más. En fin, hoy en día no se oye hablar tanto de ellos, pero no es que estén mal tampoco. Nada puedo hacer forma parte del EP homónimo de los Románticos de Zacatecas de 2008, de este grupo liderado por Jesús Manzanares Jr. a la voz y la guitarra y su hermano Guichis. Su música la tienes al alcance de un clic en la netlabel mexicana del hotel, que incluye además un jugoso catálogo dedicado al pop rock que se hace por allí, por ese país, y resulta más que recomendable. Sigues escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. watching myself sleep. No one got the letter. No one got the letter. No one got the letter. No one got the letter. No one got the letter. No one got the letter. No one got the letter. En mi empresa tenemos que reducir costes. Ah, en la mía hemos empezado por los costes de impresión. Kyocera nos ha instalado copiadoras multifusión e impresoras nuevas y pagamos por lo que imprimimos, sin desembolso inicial. Con el nuevo plan KyoClick Empresas, solo pagas por página impresa. Llame a Compañía Canaria de Ofimática, distribuidor autorizado Kyocera al 928-05-3115 e infórmese. ¿Cómo te cuidas? Con Fonbella, cuidarse es fácil. Intangible 23, con Ayose García. La selección para el programa de hoy ya estaba terminada desde hace unos días, pero a última hora le hemos tenido que hacer un hueco a The Juliets. ¿Y por qué? Pues aparte de porque son un gran grupo, resulta que solo te puedes bajar gratis en Bandcamp su disco hasta el próximo 13 de marzo. Así que apresúrate si es que te ha gustado esta canción, porque The Juliets toman el pop barroco y sesentero de aquellos poco conocidos pero bien alabados Les Banque, y lo catapultan al siglo XXI. Vas a poder encontrar voces en falsete, bonitos arreglos con piano y violín y algunos estribillos tremendamente pegadizos con un sonido que no deja de ser contemporáneo. Así que ya sabes, ahí está en descarga gratuita hasta el 13 de marzo y después pues cómpratelo, que también estaría bien. Y ya viene el turno de la canción en directo, la otra sección fija de los lunes. Como bien sabes, escuchamos cada semana a un artista que edita sus discos de forma comercial, pero que ha autorizado la difusión en internet de algunos de sus conciertos. Hoy vamos a disfrutar con Andrew Bird y su canción Hematosis. Machinations and his palindromes. It was anything but he-

Andrew Bird con su tema Hematosis, originalmente en el álbum Armchair Apocrypha, y lo que hemos escuchado es una grabación en directo del 30 de mayo de 2007 en el Teatro Académico Gil Vicente de Coimbra, en Portugal. ¿Quién estuviera ahí para escuchar a Andrew Bird y su grupo con esa habitual mezcla de emociones alegres y tristes y de sonidos insospechados como el violín y los silbidos, ambos a cargo de Andrew Bird? De hecho, este compositor y cantautor de Chicago se define como multiinstrumentista, letrista y silbador. Ahí queda eso. Pues ahora lo que toca es escuchar las dos primeras canciones que abren el disco de Fredrik Ståhl, Universally Personal. No te pierdas la segunda, porque si tienes alguna duda sobre cómo educar a tu hijo, pues te puede despejar. Liberal. from the gospel, is related to the gospel, and is ultimately for the purpose of the gospel. Pues así comenzaba el álbum Universally Personal, que lleva el subtítulo Grabaciones para oídos, mentes y corazones hechas por Fredrik Stahl. Lo primero es la introducción del álbum, breve y en formato instrumental, y después viene la canción Biblical Parenting, en la que con mucha ironía pues Stahl explica cómo educar bien a los hijos con mano dura y tomando como referencia los textos sagrados. Lo mejor es el estribillo que dice no seas un blandengue liberal. Esa musiquilla y ahí el estribillo de ese tipo. Este cantautor sueco tiene además un dúo llamado Honeymoon Over, se acabó la luna de miel, del que yo no he escuchado nada todavía, pero seguro que no está mal. Toda la música de Fredrik Stahl, editada bajo su nombre, aparece en descarga gratuita, por cierto, en la discográfica virtual sueca Frug Records. Y vamos ya con la última canción de hoy, una balada épica y acústica a cargo de los italianos Confusion Is Net. La confusión es lo siguiente, Shooting at the Sun, disparando al sol. Confusion is Net, puede ser que el nombre te suene, es porque viene de una canción de Sonic Youth de la primera etapa de ese gran grupo, cuando eran bastante más rebeldes y atonales. Pero esto es Confusion is Net, el grupo, no la canción. Se formó en 2004 en Monza, Italia, y se declaran furiosamente indies, lo cual a estas alturas, pues bueno, a lo mejor no se sabe lo que significa, pero tienen actitud los muchachos. Y cuentan en su página de MySpace que dedican sus vidas al arte del ruido analógico. Shooting at the Sun, Disparando al Sol, es la balada que hemos escuchado. Con ella concluimos la selección de este lunes en Intangible 23, y aparecía también cerrando el álbum de 2008 Los In Dark Days, Perdidos en Días Oscuros, que se editó en la discográfica española Trastienda. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Te aconsejamos que mires nuestro blog intangible23.canariasahora.es y también que eches un vistazo al Twitter si puedes, porque ahí hemos ido colgando algunos datos que luego puede que ser que se reflejen en el blog, pero que añaden información de forma instantánea mientras vamos poniendo las canciones. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos mañana para escuchar algo completamente distinto.